Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, fundamentado en las más maravillosas músicas populares del planeta y que se difunde a través de este, del planeta y también de los astros colindantes por medio de las 46 emisoras que lo difunden. Y esta edición de hoy va a tener un sabor plenamente brasileño. Hundidos y sumergidos en la cultura popular brasileña, vamos a estar desde sus vertientes más originarias hasta otras experiencias que mezclan estas músicas con electrónica y otras influencias. Hemos comenzado con esta pieza que nos llega desde el nordeste brasileño a cargo de Oyato Colé Afoxé, un colectivo musical que refleja en esa cultura afro-brasileña en los preceptos del candomblé nagô. Las palabras, los símbolos, la música, los ritmos, los vestidos y muchas otras cosas reflejan esa conexión con la raíz africana también transformada en la tierra brasileña. En piezas como este Ogum, que hace referencia también a una de las deidades que viajaron, al igual que tanta población, a la fuerza desde África hasta América, pues también llevaron sus creencias y sus personajes míticos y sus santos y dioses y orishas, como Ogún, a quien se mencionaba en esta pieza, que por cierto aparece en un disco, un recopilatorio del sello Cafundó. Y con este sello vamos a estar durante toda la edición de hoy de Mundofonías, profundizando en esas sonoridades brasileñas populares, como digo, tanto en su estado más puro como en otras combinaciones interesantes que iremos descubriendo. Pues seguimos por el nordeste, por Pernambuco, concretamente en la región de Petrolina, en la isla de Masangano, para escuchar este samba de Bello. Tira palma, bota palma, palmeiras, coco dendê. Oíamos a esta agrupación llamada Samba de Bello da Illa do Masangano, con tres piezas, Tira Palma, Casa de Palla y Baranda Boa, que está también como la pieza anterior en esta recopilación Afro-Brazilian Roots and Wives del sello Cafundó. Y esto del Samba do Bello es una cosa bastante curiosa porque tiene como instrumento principal taburetes en los que el asiento es de cuero de buey, se calientan al fuego para ya ponerlos a tono para empezar la música. Es así como empieza esa especie de ceremonia, de fiesta musical, calentando los cueros de los taburetes. Y también hay instrumentos más habituales como el cavaquinho, la pandereta o el triángulo. Y vamos con más samba. El samba no es solamente el estilo que conocemos del sambódromo, el Río de Janeiro, etcétera, etcétera. Samba da nombre a muchas expresiones populares de la música brasileña, y ahora tenemos aquí otra de ellas, Samba de Matuto. El Samba de Matuto, Leão da Primavera Maragogi, es el nombre completo de esta expresión y de esta formación que dirigía el maestro Sebastião Amaro dos Santos hasta que falleció no hace mucho tiempo. Era el líder de esta formación, Leão da Primavera, Es una expresión afro-brasileña también nacida en las plantaciones de azúcar con instrumentos de percusión como la zabumba o bombo o el ganzá, una especie de sonajero normalmente metálico. También el triángulo, muy habitual en todas estas músicas nordestinas. Vamos a escuchar esta pieza que también se incluye en el recopilatorio del sello Cafundó, Afro-Brazilian Roots and Wires, es decir, raíces y cables afro-brasileños, y que a su vez recogen esta grabación que hizo otro venerable sello brasileño como el sello Mundo Melhor, del cual también aquí hemos escuchado hermosas, brillantes y muy auténticas músicas. Aquí tenemos este samba de Matuto Leão de Primavera y la pieza Nunca Me Faltó Sonora. Boa noite, Rosa, oh, minha menina, mulher, todos que aqui tiver, todos que apresentam está. Boa noite, eu vou dar, homem, menino e mulher, todos que aqui tiver, todos que apresentam está. Meus anjos comem manjar, com livro missa na mão, meu nome é Sebastião, na terra, no céu e no ar. Meu verso vai terminar, eu nunca me farto sonora, minha gente eu vou embora, e adeus em pra quem ficar. Minha gente eu vou embora. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Alô, Hemos oído esta pieza Aló, seu Luis. Hola, señor Luis. De este grupo, Rumbanda, que es un grupo de percusión fundado en 2001 por el percusionista del grupo Nassau Sumbi, Toca Ogan, como un proyecto para introducir a las chicas jóvenes en la interpretación de la música tradicional a las chicas del barrio de Peixinhos en Olinda, en Pernambuco. Así que hemos seguido en el nordeste de Brasil y este grupo Rumbanda viene su nombre de rum, que es el tambor más grave, llamado también atabaque, que se utiliza en el culto de los orishas. Y vamos a escuchar a un artista llamado Moa do Katende. Ese es su nombre artístico, su nombre entre comillas real, su nombre del carnet de identidad era Romualdo Rosario da Costa, y decimos era porque lamentablemente fue asesinado hace apenas un año y pico, a finales del año 2018, por un seguidor de la ultraderecha brasileña y del actual presidente Bolsonaro, el maestro de capoeira Moa do Katende, que también aparece en esta recopilación que estamos escuchando del sello Cafundó, volumen 5, Afro-Brazilian Roots and Wires. Homenajeamos a este artista con esta pieza titulada De Paso en Paso, y esperamos que se den todos los pasos apropiados para que terribles sucesos de intolerancia y de violencia como este no vuelvan a suceder nunca más. Eu sigo esse embalo, de passo em passo eu sigo esse embalo, pra ver Salvador brilhar, pra ver o povo dançar, pra ver Salvador brilhar, pra ver o povo dançar, pra lá tristeza expulsa os tambores, só alegria cheia e louvores. Eu sigo esse embalo, de passo em passo eu sigo esse embalo, pra ver Salvador brilhar, pra ver o povo dançar, pra ver Salvador brilhar, pra ver o povo dançar, pra lá tristeza expulsa os tambores, só alegria cheia e louvores. Vou ver Salvador brilhar, vou ver o povo dançar, vou ver Escuchamos a este maestro Moa do Katende, maestro de la capoeira brasileña, esta pieza De Paso en Paso, recordando también la figura de este artista. asesinado por la intolerancia y la ultraderecha en Brasil, en el propio Brasil, hace escasamente un año y poco. Bueno, pues seguimos con más piezas de este recopilatorio y seguimos con Conexión de la Capoeira, esa danza lucha de Brasil. Este grupo que vamos a escuchar ahora se llama Capoeira Sound System. Oímos a Capoeira Sound System, un grupo que hace remezclas en directo, en tiempo real, de piezas populares de la música de capoeira. Así mezclan en su música instrumentos como el berimbau y el pandeiro con la música electrónica. Eran Capoeira Sound System. Pues vamos a continuar también con esa mezcolanza entre las raíces más profundas de la música brasileña y también otros elementos electrónicos y otros aditamentos curiosos con el grupo Bongar, también desde el nordeste brasileño, desde Pernambuco, en combinación con Magabó. ¿Y quién es Magabó? Pues es uno de los artífices principales de este sello musical que nos está trayendo estas alegrías sonoras a la edición de hoy de Mundofonías, ya que junto con Sound Goods es otro señor cuyo nombre real es Wolfram Lange, fundaron en el año 2013 este sello. Y precisamente este artífice del sello que fundó, también DJ, productor y muchas cosas más, interviene en esta grabación en combinación, como digo, con el grupo Bongar. Les vamos a escuchar en el disco Macumba da Boa. Está en una sola palabra, pero más o menos se entienden para los que conozcan algunas palabras del gallego o del portugués, Macumba de la Buena. Y por cierto, este sello, como decíamos, se llama Cafundó con K La palabra cafundó, normalmente escrita con C, se refiere, según ellos comentan, a un lugar aislado y lejano en la lengua portuguesa que se usa en Brasil. También es una jerga secreta de algunas poblaciones y también se dice que fue un quilombo donde algunos hombres y mujeres lograron escapar de la esclavitud y vivir, como en los otros quilombos y otros lugares donde se produjeron estas circunstancias, de forma libre. Pues bien, vamos a escuchar al grupo Bongar y a Magabo con esta pieza titulada Omixexé. A chuva vai cair. Olha, corre, menino, pra debaixo da biqueira. Vai tomar banho de chuva, cuidado pra não cair. Sangrou, ela piou, trovejou, a chuva vai cair. Olha, corre, menino, pra debaixo da biqueira. Vai tomar banho de chuva, cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair. Ô, bichexé de relampieira. A chuva vai cair. Olha, corre, menino, pra debaixo da biqueira. Vai tomar banho de chuva, cuidado pra não cair. Sangrou, ela piou, trovejou, a chuva vai cair. Olha, corre, menino, pra debaixo da biqueira. Vai tomar banho de chuva, cuidado pra não cair. Ô, bichexé de relampiê, de relampiê, de relampiá. Ô, bichexé de relampiê, de relampiê, de relampiá. Ô, bichexé de relampiê, de relampiê, de relampiá. Ô, bichexé de relampiê, de relampiê, de relampiá. A chuva vai cair. Olha, corre, menino, pra debaixo da biqueira. Vai tomar banho de chuva, cuidado pra não cair. Sangrou, ela piou, trovejou, a chuva vai cair. Olha, corre, menino, pra debaixo da biqueira. Vai tomar banho de chuva, cuidado pra não cair. Yeah. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Na mistura do povo eu vou. Cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Na mistura do povo eu vou. Cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Foi de primeira desolada na caatinga que a história fez desenho na toca do boqueirão. No chão mineiro, achado crânio de Luzia, no semblante brasileiro, sincretismo e migração. Americano, carijó, tupiniqui, tibiriça, os caboclinhos, o cacique Raoni. Tupinambá, Iemanjá, Tamoio, o padre, Yansan, Xingu, Madeira, nossa terra era tupi. Na mistura do povo eu vou, cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Na mistura do povo eu vou, cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Na odisseia brasileira, Dom Henrique avançou os lusitanos pelo chão de Veracruz. No panorama de riqueza, Peru, Vaz, foi o poeta Pindorama, Terra Nova, Santa Cruz. Benin, Angola, Tombadilho, Tembenguela, Sudaneses, Novo Mundo, veio o povo da Guiné. Filhos do Congo, da Luanda, Mama, África, Senzala, Casa Grande, Babalor e Xaxé. Na mistura do povo eu vou, cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Na mistura do povo eu vou, cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Meluco, sarara, mulato, negro, português, promiscuidade, cultura fez a nação. Caleidoscópio de cultura, resistência, burguesia, todo ritmo fez manipulação. Ciranda, corpo, poesia, marizia, afoxé, maracatu e a coroa imperial. Todo esse povo tem DNA do mundo, pouco de cada raça, etnia, autoral. Seguimos en Mundofonías en esta edición dedicada a Brasil por completo y al sello Cafundó específicamente. Hemos oído a Silverio Pessoa porque esta pieza suya, Mix Raza, está dentro de una recopilación Cafundó volumen 4, Carimbó, Bayón and Beyond. O sea, Carimbó, Bayón y más allá. Y en esta pieza, Silverio Pessoa hace un canto a las mezclas de los pueblos en Brasil, de los africanos, indios y europeos. Una pieza que mezclaba estilos de Bayão embolada con unos efectos de dub. Pues seguimos en esta mezcolanza de raíces nordestinas brasileñas con electrónica, rock y otras especias y aditamentos. Ahora de la mano de Totoño. Foi preso, decretaram a prisão dele, uma fiança de 109 mil, ele arrumou 17 mil, deu um cheque e não tinha fundo. E o outro cabra sendo entrevistado, é isso mesmo, todo mundo rouba. Todo mundo rouba. Prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho. Prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho. Dizem que cercaram ele na esquina do mercado. Que um tal de Zé do Bruto com um tal de Nego Jairo. Foi chuva de teletete que fugiu 20 soldados. Mas isso não fica assim, que a torre tem maloqueiro. Nenhum batalhão fuleiro vai levar Mané Bolinho. Prenderam Mané Bolinho, prenderam Mané Bolinho, foi a maior covardia. Algemar com a rodia e levar Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho. Foi a maior covardia. Algemar com a rodia, levar Mané Bolinho. Mané Bolinho era sócio de um bingo clandestino. É pai de 15 meninos, é um viúvo tarado. Metido é empresário, vende pendrive e bode numa banca do mercado. Sargento reformado, ele odeia fiado. Outro dia o filho dele deu um pulo do armário. Metido a bunda de bola, ainda aluga os netos pros outros pedir bola. Ainda deu para artista, entregador de marmita, juiz de futebol, chefe de uma milícia, pipoqueiro de um shopping e assessor parlamentar. Com tanto serviço desse, acha tempo pra roubar. Solta! Sabe por quê? Passava pouco. Vou comprar um pouquinho, entendeu? Como passou na igreja. Prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho. Prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho. Prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho. Foi a maior covardia, algemar com a rodia e levar Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho. Foi a maior covardia, algemar com a rodia e levar Mané Bolinho. Escuchábamos esta pieza, Mané Bolín, de Totoño. Totoño y Os Cabra, que es como se llama su grupo, Los Cabra. Bueno, pues ahí está la propuesta de este artista que nos llega desde la localidad de Monteiro, en Paraíba, en el nordeste brasileño. Y que también aparece recogido en esta recopilación del muy encomiable, como estamos viendo, sello Cafundó, este sello brasileño que en su volumen 4, Carimbó, Baião and Beyond, es decir, referencia a dos estilos tradicionales como el carimbó y el baião, y más allá, recogía la pieza que acabamos de escuchar, Mané Bolín, de este artista, Totoño. Otro artista que presenta este sello Cafundó es Formiga Dub, que es realmente el proyecto de Fabiano Formiga, que es un músico, violinista, compositor, también toca la rabeca y la guitarra y hace remezclas, de hecho hace remezclas de bastantes de sus amigos músicos y se acompaña con un MC en los conciertos. En la pieza que vamos a escuchar está junto con Escuriño, es decir, Oscurito, como colaborador. La pieza es Bonito Se Hollar, Bonito Es Mirarse, y es una pieza de temática marinera con la que continuaremos también después. Paquete nave e canoa e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. É bonito se olhar. Paquete nave e canoa e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. Grande senzala, tem corda, facão e bala, chicote pra maltratar, capoeira pra gingar, menino sorrindo à toa e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na vica nua e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na vica nua e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. É bonito se olhar. Olha, copinho do sorriso festejar. Enfrento com meu cantar, neve, sol, chuva e garoa. Sou marinheiro na proa, vendo a onda balançar. É bonito se olhar. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. De limoeiro, cavalo do vaqueiro, chamada atitude, o aboio em declamação na beira do açude. Não seja rude, pois mude, essa é sua visão. Também nunca provou charque na brasa e alcatrão. Até o velho João teve o privilégio de ter a sabedoria do mato sem passar no colégio. Nunca sentisse o beijo da pernambucana. É parecido com caju, cajá e cajarana. E dana, com esse teu preconceito, minha vida é desse jeito, eu tô eleito. Eu valorizo, sim senhor, a minha terra. Prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu oxente. Eu valorizo sim senhor a minha terra. Prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu oxente. Cultura nordestina, a tradição do povo na fina festa junina. A banda de pífano animando a novena. Violeiro num pé de parede, dibuiando o tema. Chapéu de palha ao mato pegado no berço. Terra mais linda que essa, eu não conheço. Da cidade ao sertão, do agreste ao litoral. Beleza tropical do cenário cultural. Eu represento a cultura, a arte da minha gente. O nordeste independente, a ousadia, a mistura. Da sensatez com a loucura, do ritmo com a poesia. Do rap com a cantoria, da batida com a viola. É um pife tocado por João, um cordel pelo poeta Abdias. Vila Nova em suas cantorias, a coragem vista em Lampião. A sanfona na mão de Gonzagão, que até hoje dá gosto em escutar. É a força do povo pra lutar, porque aqui é o Nordeste independente. Eu valorizo sim senhor a minha terra. Prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu oxente. Eu valorizo sim senhor a minha terra. Prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu repente. Eu valorizo sim senhor a minha terra. Prefiro a paz e não a guerra. Eu nasci, vivi e sobrevivi no clima tropical. Aproveitei o sol do interior e do litoral. Nesse momento estou na terra do frevo carnaval. Ouvindo Chico Sainz, Nação Zumbi e Manguezal. Meu mundo é real, sem fantasia, sem ficção. Minha literatura é de cordel, né não? Meu rei é do baião, meu café pisado no pilão. A esteira de palha de coqueiro é meu colchão. Sigo a tradição de um antepassado meu, que comprou um vinil de Jacques do pandeiro e me deu. Quem influenciou eu na minha demanda? Valorizo maracatu, rural e a ciranda. Meu pensamento anda, revolução. Palmares, Zumbi, Nordeste, nação. Minha alimentação é adubada, quiabada, machixada, buchada, rabada, feijoada. Pra sobremesa, cocada ou goiabada. Nordeste é o lugar, ha, rapaziada. Não desmerecendo o lugar de ninguém, mas defendo o meu território que convém. Eu sei que existe o preconceituoso que insiste em ser nacionalista rigoroso. Eu valorizo sim senhor a minha terra. Prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu oxente. Eu valorizo sim senhor a minha terra. Prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente. minha gente, meu chapéu de couro e meu repente. Eu valorizo, sim senhor, a minha terra. Prefiro a paz e não a guerra. Eu valorizo sim os costumes da minha gente, meu chapéu de couro e meu repente. Esse é pra tu. Hemos continuado en el nordeste brasileño haciendo esta simbiosis de estilos populares tradicionales arraigados con nuevos lenguajes urbanos como el que nos presenta Zé Brown, uniendo pues el baião, la embolada, el fogó con el hip hop, con el repente, que también es el arte de los improvisadores, muy relacionado también con lo que hacen los buenos raperos y hip hoperos en esta pieza llamada Eu Valorizo. Y que precisamente es un canto para defender, para destacar la cultura popular, donde hay, bueno, una letra muy densa. Hay una mención a muchísimos artistas, muchas formas musicales populares del Nordeste, a instrumentos, a los pandeiros, pífanos, géneros como el maracatú, la ciranda, el repente mencionado, la literatura de cordel, e incluso a la gastronomía, la feijoada, en fin, pues un montón de sugerencias y de imágenes en esta pieza que nos traía Zé Brown desde Recife, en Brasil, nordeste brasileño, Eu Valorizo. Esto aparece también en otro recopilatorio del sello Cafundó. En este caso del volumen 1 que sacaron, Digital Roots Music from Brazil. Es decir, música de raíces digitales desde Brasil. Y este sello no es un recién llegado a Mundofonías. Ya hemos escuchado por aquí artistas como Samba de Coco, Raíces de Arco Verde, a Leo Leopons o al propio Magabo, y algún que otro recopilatorio en ediciones anteriores, pero también aprovechamos la gentileza de este sello de brindarnos pues un buen número de sus producciones para poderlas compartir con los oyentes de Mundofonías en ediciones como esta. La verdad es que es un trabajo muy interesante el que hacen y además muy bien documentado en su página web, muy fácil de encontrar la información de los artistas y bastante claro y clarificador todo, con audios, vídeos, bios, bueno, pues estupendo. Enhorabuena por el trabajo, Cafundó Records. Seguimos con otra de las propuestas que nos hacen llegar, con el grupo Afroelectro desde Sao Paulo. Quebrando na proa, e eu vi Oímos a Afroelectro con esta pieza Vanseiro Grande. Hemos vuelto a la temática marinera porque esto quiere decir remolino grande. Ellos son un grupo de Sao Paulo que han colaborado con artistas africanos y de hecho revisitan la sonoridad de ese continente y también la mezclan pues con lo que son los sonidos de una gran ciudad cosmopolita como es Sao Paulo. Así que en su música se escucha tanto estilos de Brasil como el coco, la embolada, sonidos del candomblé, como hip hop y otros sonidos electrónicos. Y aprovechamos, ya que estamos en las cercanías de São Paulo, para saludar a los oyentes de Radio Pérola da Serra, una de las emisoras donde se puede escuchar Mundofonías. Y saludos también para nuestro buen amigo Carlos Rogerio Amorín, quien nos invitó precisamente a estar presentes en esas ondas. Un forte abraço para vocês. Y vamos a cerrar ya esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos a la Celi Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para esas 46 emisoras que lo difunden en toda la galaxia, por supuesto con más música brasileña y más música de este protagonista, el sello Cafundó, durante esta emisión. Escuchamos otra pieza más del mismo disco que sonaba anteriormente, el volumen 6 dedicado a Afrobeat Brasil. Es el grupo IFA, la pieza Contragolpe es la que va a cerrar esta edición de Mundofonías. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com. Podéis comunicar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonias.com y también nos encontráis en nuestros perfiles sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con IFA, con la música de Brasil del sello Cafundó. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Hasta pronto. Salud.